pero yo se lo digo, hermano. Usted, así que prepárese, prepárese, ¿eh? Ojo, prepárese. No solamente hay música que usted crea, diga, oh, no, yo soy músico porque tengo este talento. No, el Señor va a colocar dones en su vida para que esta iglesia, los que estamos viejitos, ustedes puedan extender el reino de Dios y extender esta iglesia de renacimiento. Así que, alíñense. Y cuando le digo alíñense, es porque Dios lo va a hacer grandes cosas con ustedes. Y Dios no es un Dios fome. Porque la gente dice, no, estos viejos son fome. No es así. Dios es un Dios activo, un Dios amoroso. Además, bueno, después le voy a contar unos chistes del Señor. Ahora no. Pero eso lo quiero decir. Tómelo en buen espíritu. Entonces, pasa eso con nosotros. Tenemos una visión corta. Pero usted sabe, ¿usted percibe dónde Dios quiere llevarnos a nosotros? ¿Ha pensado eso? ¿A dónde Dios quiere llevarlo usted? ¿O a la iglesia del renacimiento? Porque esto es un cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Todos tenemos labores que cumplir. ¿Pero usted sabe dónde Dios lo va a llevar? ¿Si dispone su corazón para servirle a Él? Dios quiere llevarnos, hermano, más lejos de donde usted está hoy. Si usted está hoy y dice, tengo muchas situaciones difíciles para servir a Dios, me pasa esto en el trabajo, me pasa esto en el estudio, tengo un montón de cosas que nosotros decimos, yo también digo, para servir a Dios. Pero ahí, cuando nosotros declaramos eso, nuestra visión se acorta al tiro, inmediatamente se acorta nuestra visión, no podemos ver más allá. Y Dios, que es un Dios ordenado, dicen, bueno, ahí quieren quedarse, bueno, pero yo tengo cosas preparadas, tengo regalos que darle, cositas ahí tengo, ¿quieren recibirlas? Y uno dice, es que ¿sabe qué? Me complican algunas situaciones en mi vida. Y uno empieza a enumerar, y yo no se las voy a enumerar porque usted las sabe, ¿cierto? Usted la sabe y se complica la situación. Pero Dios quiere llevarnos a nosotros como iglesia de renacimiento a otra, no dimensión, porque ahí está hablando con el pastor Cho, yo no soy. Yo soy el servidor de Cristo, un colaborador, no soy el pastor Cho. Entonces nos va a llevar hacia lugares de bendición y de prosperidad, no de monetaria, no lo crea, sino que espirituales, una prosperidad espiritual, y va a empezar a provocar un crecimiento, pero rápido en usted, para que usted empiece a cumplir lo que Él le ha mandado. Pero usted tiene que hacer una sola cosa. Pregúnteme cuál es la cosa. Disponer su corazón, hermano, si eso es lo más importante, o no. Si el Señor dice, cuando escuchen mi palabra, no endurezca vuestros corazones. ¿Y por qué lo endurecemos? Porque el yo que nosotros tenemos dentro, claro, no quiere, tiene flojera, no tiene esto, quiere ganar plata, quiere hacer un montón de cosas, quiere vivir bien. Sí puede hacerlo, sí puede hacerlo. Nadie en la Escritura nos dice que eso no va a ser así. Pero si usted, el Señor lo llamó, usted tiene que cumplirle a Él. Si no le cumple, ¿sabe qué va a pasar? Yo no lo sé. El Señor lo sabe. Él va a hacer lo que tiene que hacer con usted. Pero si usted un día dice, levanta sus manos y está acá, y dice, yo quiero servirle, yo quiero hacer todo. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que puedan hacer la labor, y le enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, que el mundo no conoce, porque no lo puede recibir, pero ustedes lo recibieron. Y ese va a ser el que va a actuar, y eso se lo voy a comentar al final, cómo el Espíritu Santo va a actuar, para que esta pequeña despertar que ojalá pues suceda, hermano, que el Espíritu Santo provoque, pueda salir adelante. Dios nos dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. La palabra ensanchar, ¿qué quiere? Porque de repente uno lee acá el diccionario. ¿Qué cree usted que es ensanchar? ¿Ah? Engordar no, no. es otra cosa. Eso es por... ¿qué? Entenderse, ¿cierto? ¿Qué más? Expandir. Enanchar para un lado. Prosperar para un lado. Ya. Está bien, aquí lo que dice acá dice extender, hacer más ancho un lugar. Eso es ensanchar. Otro podría ser dilatar. ¿Qué es dilatar, cierto? Que cuando de a poquito, ¿se da cuenta que cuando se dilatan? De a poquito, pero va y va abarcando un lugar y se va extendiendo. Dilatar significa hacer mayor una cosa, hacer que ocupe más lugar. Entonces, ¿qué Dios nos quiere decir a nosotros? Que Él quiere, no sé usted, pero Él quiere ensanchar su visión acerca del reino de Dios y que usted entienda el propósito que Él tiene con usted. Y además que usted tenga ánimo para hacer esto. Usted tiene que tener ánimo para hacer esto. Si no, el Señor se las verá con él. Otra palabra que podría ser similar o sinónimo de ensanchar es propagar. Esta me gusta a mí, ¿eh? Propagar. Porque propagar significa reproducirse por multiplicación. ¿No es así como tiene que ser la iglesia de Cristo cuando predica el Evangelio de Cristo? Así va a ser. Y usted me dirá, aquí está muy lento. Además, usted es el encargado de evangelismo. Entonces yo le digo, tiene razón, hermano. Yo hago mi mea culpa. No, es verdad. Pero primero, para que suceda que el reino de Dios se extienda y para que nosotros, todos nosotros nos animemos a predicar el Evangelio de Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué tiene que pasar? ¿O qué está pasando? Todo lo que hemos venido, el Espíritu Santo ha venido enseñando por su palabra. ¿Para qué? Para que usted tenga un buen carácter, ¿cierto? Para que usted sea realmente un discípulo que ame a Cristo, que se juegue con Él, que se la juegue, no así a medias. Entonces Dios nos renueva nuestra mente por su palabra para cumplir ese propósito. Así que por ese lado yo estoy salvado, me salvé. Pero de ahora en adelante voy a tener más pega, pero yo sé que ustedes van a acompañarme, no a mí, sino al Espíritu Santo, para hacer la obra de Cristo. Y las cosas, hermanos, yo les digo sinceramente, se van a dar. ¿Sabes por qué se van a dar? Porque Él quiere hacerlo, porque Él hace como Él quiere. Así dice la Escritura, que el Espíritu Santo hace como Él quiere. Pero Él lo va a hacer, y lo va a hacer con usted. Usted ha tenido sueños y anhelos, Él lo va a hacer. Usted tiene que disponerle el corazón, nada más. ¿Ya? Entonces, Dios nos habla de una visión y del compromiso y de la pasión que debemos tener con lo que Él nos habla, ¿cierto? Lo que le comenté. Todo lo que Él ha venido hablando, nosotros tenemos que tener una pasión por eso. Tenemos que apasionarnos porque somos discípulos de Cristo, como Roberto hablaba en las clases del día miércoles, que ojalá vengan todos los días miércoles a clase, si pueden. Y no, claro, todavía no. Ya va a anunciar la hermana. Ella es la directora, yo... Bueno. Entonces, claro, obviamente. El profeta. Entonces, nosotros tenemos que tener pasión por Cristo, compromiso con la iglesia de Cristo y tener una visión amplia para que esto se, para que nosotros podamos extender el reino de Dios. ¿Le gusta a usted la palabra compromiso, no? A algunos les incomoda, yo no sé, me he dado cuenta, o sea, yo me hago media culpa conmigo, pero yo también me he dado cuenta que a algunos les incomoda de repente cuando le dicen compromiso. Es que yo no quiero venir siempre a la iglesia, no, es que no es el compromiso ese. El compromiso es con el Evangelio, con las buenas noticias que usted tiene que dar. Usted tiene que comprometerse con Cristo, no conmigo ni con el hermano Roberto, no, usted tiene que comprometerse con Cristo. Cuando usted se comprometa con Cristo a hacer lo que Él le ha mandado, usted va a ver la gloria del Señor, como hablaba Roberto en predicaciones atrás, la gloria de Dios, las manifestaciones de Dios en su vida y en la vida de otras personas. Porque este es un avivamiento, yo lo que le estoy hablando, y lo digo cara y palo, así, avivamiento vamos a tener, hermano. Entonces, Dios nos dice además que no seamos escasos. ¿Qué entiende usted por escaso? ¿Ah? Poco. Apretado. Ya conozco algún apretado acá, pero de la otra. Apretado, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? Amarrete. Escaso, así que no da mucho. No repara en gasto, claro.